A la asociación de Maxi, soy la cooperativa Juan Azurduy. Y bueno, estamos haciendo acá los talleres de acá del Barrobero, trabajando un poco. Hay talleres de salud, hay también como para saber cómo es la enfermedad del HIV, cómo es la violencia familiar, esas cosas. Ok, nosotros estamos haciendo esas cosas. Buenísimo. ¿Y cómo bien? ¿Cómo les parece que está saliendo la jornada? La jornada a ellos les gustaron. Sí. Me pareció muy hermosa. Es una jornada que hace muchos años no se hacía. Como el año pasado, el último año pasado, después que la pasamos re bien con los chicos, que salió todo bien ahora. Los chicos que nunca conocieron el mar, que no se termine esto. Que sigan. Bueno, que siga para adelante. A ver. ¿Vos participás de acá de algún taller? ¿O viniste? Es de la mamá de un chico de la batucada. Yo mi hijo toca acá en la batucada. ¿Y hace cuánto que se armó la batucada? Este año. ¿Y más o menos sabés cuántos chicos participan? Son como 20 y pico, ¿no? 20. ¿Y crees qué opinas que se hagan estas cosas en el barrio? Sí, para mí es muy bueno. Sí. Para mí es muy bueno porque por lo menos los chicos los distraes de algo y les sacas de muchas cosas. Cosas que no tienen que estar participando, ¿me entendés? Están participando en la edad de ellos y bueno, me parece bárbaro también de que los demás padres también participen. Porque cuando inauguramos nosotros, se juntaron los chicos para la batucada, bueno, hicimos un corso donde hubo mucha colaboración de los chicos que venían acá a los talleres. Y bueno, hicimos un corso que fue bastante lindo. Y más para acá, para el barrio, todo a pulmón, estuvimos trabajando todo a pulmón y bueno, y gracias a Dios salió todo muy bien, muy lindo y bueno, y esperemos que esto siga progresando. Bueno. Aparte de los talleres me parece buenísimo, porque a los chicos les incentivas a muchas cosas, a muchas cosas, se han hecho muchos proyectos, me parece que acá estamos progresando bastante. Estar participando de talleres con pintura, cosas que antes esto acá no se hacía, ¿entendés? Eso es muy bueno, me parece muy bueno. A mí me parecería muy bueno que sigan haciéndolo, que no lo dejen de hacer. ¿Cómo te llamas vos? Guadalupe. Guadalupe, ¿y qué estás haciendo acá? Tomando la leche. ¿Tomando la leche? ¿Y qué hicieron hoy durante el día? Juegos. Ah, al tesoro escondido. No, teníamos que encontrar cartitas y par una novia. Par de corazones. La pizza. Y par de corazones y después cuando terminamos, bailamos el carnavalito.